www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Bienvenidos a la 41ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana le saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, resaca de terrícolas. 41ª, 400ª, 400ª. Vamos a averiguar eso bien, muda, en estos momentos. Vamos a ir investigando en parte de la producción cómo es esto de los números, dichos de la siguiente manera, porque iremos bueno, hacia todo mil empieza de nuevo y se nos va a empezar a complicar. Claro, todo empieza de nuevo, pero lógicamente con una especie de background, le dicen por ahí los amigos de ¿no? Tú tienes background, no sé, tierra adentro tiene. Claro, tienes tierra en el culo y así estamos, como claro, empezando de nuevo pero con tierra en el culo. Bueno, amigos, un abrazo para toda la comunidad hispanoparlante que se va sumando día a día a este camino hacia ningún lugar. El capitán Vinilo en los controles de la nave, sí, renovado. Cada uno de los que voy a nombrar, inclusive nosotros mismos, estamos totalmente renovados a pesar de ser lunes y justamente por ser lunes, pero eso se va a entender a lo largo del programa. También saluda a la muda, bella como siempre. Sí, más. Se ha hecho del Boca Juniors, de los Pumas de la UNAM. Ha venido con un vestido así, ¿cómo dice? Azul y oro, que le queda, pero de puta madre. Y el Mico, listo y preparado, le está creciendo el pelo de una forma. Está en la época de que cambian el pelo. Sí, esto es un desmadre. Se está complicando aquí dentro de la nave. Así que bueno, listos y preparados nosotros aquí. Imaginamos que ustedes también del otro lado, aunque siendo lunes, ¿qué nos queda otra que ir a pelearlos? Así que, si debe haber un ganador, que seamos nosotros, amigos. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en este camino hacia ningún lugar. Aviso a la audiencia. Por favor, la gente viene en este programa de otra. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Panamá se comunica una fiel oyente, según se confiesa ella. Estoy hablando de Lourdes y dice: están todos locos y me divierten muchísimo. Bueno, cuídense, muchos, muchos besos. Lourdes, estamos todos locos. Lourdes, tú también estás loca. Le mandamos un beso a la linda Lourdes que vive ahí en Panamá, ¿eh? Y por otro lado, a la vez que nos mandan besos y besos y besos y nos dicen: me divierto mucho con este programa y todas esas cosas, aparece el ingeniero civil Juan Manuel Vargas y dice con voz de ingeniero clara y precisa: en caso de que el mundo se desintegre, me cagaría en su nave, gauchos de la mierda. Otro sofisticado aporte a la cultura y al buen uso del lenguaje. Ay, ingeniero. No, no se cague, por favor. Cuidando un poco los modales, es lo único que le pido. Carlitos Verdenel y el cordobés que está en Garden Grove. Ah, welcome. Welcome, to the nave. To the old side. To the old side. Dice una cosa que no volvería a hacer: casarme. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Quiere intercambiar a su mujer? Haga su pedido ahora, antes que se acabe. Vamos con Alejandro Aguayo McMillan, o McLellan es en realidad como se pronuncia esto. Y Alejandro dice, ser de Tijuana, Baja California, Norte, México. Dice, y tiene una pregunta filosófica que es más que todo para que algún biólogo la responda. Y dice, ¿por qué los cangrejos caminan de lado? Los cangrejos caminan de lado porque eran muy desconfiados y ya les quedó. Desconfían en ir para adelante. Ahora, lo que desconfían suponen todo el tiempo. Ajá. Así que si tú eres desconfiado, porque también cuando recién aparecieron los cangrejos en la tierra, todos los jodían y le hacían bromas. Entonces quedaron así como muy fue como un hecho dentro de la zoología, fue como un hecho así notable, ¿no? Aparecieron, sí, fue un hecho zoológico. Aparecieron los cangrejos, dijo alguien, ¿no? En la tierra. Sí. La gente ahí le sacaba fotos. No había gente, ¿no? En esa época. No. Los cangrejos son previos. Sí. Y ya caminaban de costado. Sí, pues ya le dije por qué. Está bien. Hola, Pirata y Lagarto. Soy Juan Martínez, desde Caracas, Venezuela. Quería felicitarlos por su emisión. Sí, este es Juan Martínez. No sabes la cantidad de Juan Martínez que hemos visto. Este me parece un poco como que ya nos conoce, ¿eh? Sí. Dice, bueno, quería felicitarlos por su emisión 400 y también hacerle una pregunta filosófica al señor Lagartija. ¿Hasta cuántas emisiones llegarán? Hasta las que podamos, amigo. Es cuestión de poder. Y no está eso de querer es poder. A veces no. Uno quiere y no puede. Posdata dice, un rico beso a la muda, una patada por el culo al mico y abrazos a los demás. Al mico no lo toca nadie en el día de hoy. Decíamos que parte de cómo estamos hoy, así de sí, elegantes, ¿cómo estamos hoy? Y de bellos, tiene que ver con Fer Alejandrés, un nuevo tripulante de esta nave que se ha sumado. Que nos han robado la imagen. Sí, en su específica misión de dibujante, cosa que hace, pero de las mil maravillas. Está más que todo ahí a cualquiera que pueda entrar a la página y pueda ver en www.canaltrans.com y entrar en la sección radio y ver la parte de este dibujante talentosísimo que es Fer Alejandrés y que está el primer cómic, ¿eh? Sí. Ya empezó, ahí está la última. Tenemos nuestra historieta. La última resistencia, se llama primera parte. Perfecto. Y esto se irá sumando y ahí están los fanáticos del cómic. Les recomendamos principalmente todo esto y ver el talento que Fer Alejandrés, nuestro gracias, nuevo compañero aquí de gracias la tripulación, nos ha rebosado por toda la María Tijuana. Quiero saludar a la gente de Gualeguaychú, especialmente a Cachalito, porque sí, en realidad es Chacalito él. Yo le digo Cachalito porque siempre ando en esas confusiones, pero gracias a él también hay mucha gente es de Gualeguaychú. Es Chacal. Chacalito. Es de Chacal. Es un Chacal, sí. Bebito, ¿eh? Chacalito. Es un Chacalito. Y gracias a él nos escucha mucha gente en Gualeguaychú, no solo por el sistema de internet, sino también a través de una radio allí en Gualeguaychú. Los sábados y los domingos, señor Lagartija, estamos sí con las retransmisiones en Madrid. Saludamos a toda la gente de Madrid, Radio Madrid. Gracias al amigo Alex Olmos, que bueno, sábados y domingos estamos sábados allí con y domingos. Sí, es lunes, al carajo, ¿por qué no lo dijo antes? Es lunes, bueno. Bueno, se lo recordaremos cerca del sábado. Vamos con otro mensaje por aquí, que tengo otro que mal hablados los ingenieros. ¿Qué pasa en la facultad, en las universidades de ingeniería de todo el mundo? Que enséñenles a hablar a los ingenieros, que no sean tan que se creen, que van a venir aquí a putear. Gracias, Cowa, porque nos ha regalado esos hermosos forros de leopardo que tenemos en los asientos de la María Tijuana. Y no podía ser más. Cowa es un tipo de gusto, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene paladar negro. Víctor es de Pignan, esto es queda en France, en Le France. Recuerdo una frase increíble ahí del general de Gaulle que dijo, ¿cómo se puede gobernar un país que tiene 267 clases de quesos? Es complicado, claro, verdaderamente, porque si ya están así con el si queso, se te revelan todos los quesos juntos. Claro, ahí viene el Roquefort, cuidado con el Camembert y esas cosas. Pero imagino que la gente de Francia también tiene un poco el tripes en la cabeza. Y lo que no volvería a hacer Víctor de Pignan, Francia, dice, follar una tía sobre un puente, duelen las rodillas. Ah, pon quesos en las rodillas. Pues, te vas con dos quesos y listo. Dos hormas de queso en las rodillas. Exacto. Y te follas las tías que quieres en el puente que quieres, inclusive hasta en el puente de Aviñón. Alabado sea Buda que los encontré. Díganme, ¿han visto algo extraño últimamente? ¿Vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. Estimado auspiciante potencial. Estimado auspiciante potencial. Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? Personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. Por aquí seguimos en este camino hacia ningún lugar, en este viaje interespacial a través de todo el continente americano, de Europa, de Asia, de Oceanía, de África y hasta del polo, si es que hay conectado por ahí escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Juan Ávila es de Venezuela. Hola, Juan. Y dice, épale, coños, ¿cómo tiran las argentinas y cómo les gusta? ¿Rápido y fuerte o lento o sabroso? La única argentina que tenemos en la tripulación luego de la fiesta que se han ido a un par es la muda, así que le pido a la señorita, por favor, Margarita Esecul, que responda a Juan Ávila, ¿cómo te gusta, muda? ¿Rápido y fuerte o lento y sabroso? Los dos no. Ajá. Ah, hacerlos con quien les gusta. Claro. Sí, básicamente no hace falta ser argentina para eso, muda. O sea, pero no nos ha servido de mucho. Bueno, listo. Ahí ya la tiene Juan Ávila, ¿no? A las mujeres generalmente les gusta hacerlos con quien les gusta. Bueno, un argentino desde Israel les manda un cálido saludo. Dice aquí nuestro amigo Ezequiel, que está en el Golán. Escrito Golán. No sé si son en las alturas del Golán. Ahí está nuestro amigo Ezequiel. Y se los escucho siempre. Felicitaciones por los 400 programas. Gracias. Pregunta para el señor Lagartija, ¿no? ¿Por qué la losa del inodoro siempre queda manchada de materia fecal aún tirando la cadena? No siempre queda manchada. Eso solo sucede cuando tú piensas en hacer alguna maldad. Y entonces sale así como más... ¡Pero no pienso contestar más preguntas sobre mierda! No, no. Porque me da asco. Porque se pone escatológico, sí, este programa y entonces después... Fue la última. Usted tiene que pensar también en las emisoras retransmisoras, ¿no? La gente de claro, ahí que está, no, por ejemplo... haciendo el solete, la mierda, que la ha pegado y que... Claro, se está escuchando en Tandil, por ejemplo, el grupo de amas de casa de Tandil que se junta... Disculpe, señora, a esta hora es que los oyentes nuestros son así. Son así de chanchos. Hablan de mierda todo el tiempo. No se puede creer, ¿eh? Un abrazo para la gente de Radio Mix de Tandil y para Fernando muy especialmente, que gracias, es el culpable Fernando. De todo, ¿eh? Es el culpable de todo. Vayan a buscarlo a él en Tandil, no sí, lo digan hasta nada. De la piedra. Sí, hasta de la piedra movediza. Patricia Plasencia Yaidar es de Tapatitlán, esto es en Jalisco, México, y una cosa que no volvería a hacer ella es tomar vodka. La cruda está horrible, dice, y me hizo acordar mucho al nuestro querido Capitán Vinilo. Sí, una vodka vez le... solo. No, una vez le pasó con... Sí, vodka, no hay problema con esa cruda, ¿no? Pero le pasó con el gin, y a partir de ahí no puede tomar gin. No puedo tomar nunca más. Y nos está contagiando un poco a todos los de la nave. El gin es el más famoso aguardiente británico, ¿verdad? Y bueno, ya le sentimos olor a perfume. A mí me pasó con el licor de café. Con el licor de café. Y no pude tomar más. Pero una cruda de licor de café son las como... Las petaquitas esas chiquititas. Ah, sí, las pequeñas. Sí. ¿Y cuántas? O sea, no sé, como 10. Pero bueno, lógico. No pude tomar nunca más. El hígado pide piedad, ¿no? Pide piedad. Lo rechaza de por vida. Absolutamente. Ve la etiqueta ya y sale corriendo. Le debe pasar lo mismo con el vodka a nuestra querida sí, Patricia. De pato. Ahí está. Así que todas las cosas que van con vodka, el destornillador, el séptimo regimiento, un montón de tragos se los está prohibiendo Patricia, ¿eh? Le recomendamos de última entrar a la sección tragos de Canal Trans. Buscar otros tragos, sí, no hay que rendirse. No ponga vodka, pero que siga la cosa. Patricia, un beso grande para la gente de Tepatitlán ahí en Jalisco. Oye, soy nuevo escuchando su puta radio. Ah, yo también soy nuevo. Una puta radio. Pero solo habla y habla. La radio que habla. Damas y caballeros, esta es la radio que habla. Sí, señores, esta es la radio que habla. Usted puede ir con su radio a todas partes, que será la radio que le habla. Sí, le va a contestar y le va a contar cuentos a la noche si no tiene sueño, claro, y no se puede dormir. Y en caso de no querer hablar uno, por ejemplo, dice, ay, ahí viene mi suegra, ay, qué mierda, y me habla. Ah, le pone la radio, la radio le habla a su suegra, sí. Tiene esa capacidad, es alucinante. Bueno, dice, no escuché ninguna canción. Oye, dime, ¿a qué hora puedo escuchar música? Hasta nunca, dice nuestro en amigo. En las bueno, transmisiones puedes escuchar música. Sí, igualmente. En internet no vas a escuchar música. Claro, él dice, ¿puedo escuchar? ¿A qué hora? Pero se ve que la hora es lo que lo preocupa. Nosotros recomendamos a las 2 de la tarde, por ejemplo, escuchar los Beach Boys. Sí. Una hora a las 2 de la tarde, sobre ideal. Todo si vives cerca de alguna playa o algo así que puedes surfear, los Beach Boys a las 2 de la tarde. A las 5 p.m. puedes seguir con salsa, merengue, cha-cha-cha, sí. ¿No? Sí, sí. Pero como para andar refrescando. Y recomendamos para luego de cenar, cerca de la medianoche, a lo mejor, sí. ¿No? Ramones o Rammstein. Sí. Y te vas a dormir tranquilo. Tipo 3 de la mañana, Nick Cave. Sí, sí, por si no te has dormido, la claro, gente que tiene sí. insomnio. Así que a esa hora puedes escuchar esa música, querido amigo, y como tú dices, hasta nunca, esperamos que este hasta nunca tenga la posibilidad de encontrarnos allí donde nunca ocurrirá. Gonzo no, basta de Gonzo, que ya tenemos la guerra de los Gonzos. Sí. ¿Usted vio la película? Están en las fotos. ¿La guerra de los Roses? Sí. Bueno, es una mierda al lado de la guerra de los Gonzos. Es mucho más fuerte. Claro, el Gonzo de Jacksonville sí. y el Gonzo de Puerto Ordaz, que están ahí, que como que yo soy Gonzo, que son los dos Gonzos, amigos, ¿eh? Y por suerte no vienen en el mismo lugar, entonces los podemos identificar como el Gonzo de Jacksonville y el Gonzo de Puerto Ordaz. Pero en este caso no hay ningún Gonzo, es un ganso. ¡Ah, mierda! El ganso salvaje de Cancún, México. ¡Hola, Ganso! Me pregunta lo siguiente usted, señor Lagartija, ¿sí? Para ser lunes, mucha pregunta filosófica, ¿no? Yo lamento que lo hagan trabajar tanto. Estoy renovado. Bueno, dice, ¿por qué los perros se chupan la verga y las perras la panocha? Porque si las perras se chuparan la verga, serían perros. Y si los perros se chuparan la panocha, serían perras. Ah, claro, claro. Es por eso, nada más. Es por eso. Dice, soy el ganso salvaje de Cancún, México, solo para decirles que el programa está de poca madre. Y ya los puse en la página en mis favoritos. Muchas gracias. ¡Ja! ¡Perfecto! Pero, por favor, ¿eh? Y no solo eso, también es página de inicio. Muchas gracias. ¡Increíble! ¡Increíble! Y no solo eso, también, ¿eh? No, nada más. Me sorprende la gente que nos pone página de inicio, la verdad. Dice... No, pero deben poner página de inicio Canal Trans. Sí, lógico. Que nos ponga nosotros. Hola. Caso. Sí, está bien. Poner la página de inicio del caso. Sí, sí, también, también. Dice... ¡Ahora, no se enoje, que es lunes! Dice, ahora todos los días cojo y me levanto. ¡Qué suerte que tienes! Eso es, ¿no?, por poner la página en favorito y el inicio. La gente que ahora coge, todos los días coge. Sí, le recomendamos a la gente que a lo mejor dice, ¡ay, yo te como! Las chicas pasan, miran la computadora y dicen, ¡ay, qué ganas de hacer el amor con vos! No, pero me parece que se refiere al verbo, no al verso que hay que hacer, ¿no? Ah. Al verbo correctamente utilizado, que es el coger, de agarrar, de tomar, ¿no? Ah, ¿qué coge? Claro, dice, ahora todos los días cojo y me levanto muy temprano, me voy a la... No, me parece que coge. Coge temprano. El mañanero, hijo de puta. Dice, bueno, me levanto muy temprano, me voy a la oficina y prendo mi computadora y lo primero que hago para pasar el día bien es escuchar el programa. Bueno, muchas gracias, amigo. Dice, por lo que hicieron en el concurso para la fiesta 400, como los canales de televisión donde entran a la página web y si respondes correctamente las preguntas sobre el programa te ganas un viaje todo pago a los Grammys. No regalamos o a qué nada, sé yo. Claro, quiere que regalemos algo. Un viaje a la mierda podemos hacer y ahí me pregunto. Sí. Respuesta. Saludos y sigan así, nos dice. Ay, se lo lava nuestro amigo el ganso salvaje de Cancún, México. Un abrazo grande. Ah, te podemos regalar un wallpaper nuevo. Sí, sí. Gracias al amigo Fer Alejandrés también y a la gente. Bueno, el Nico también. El Nico ha trabajado. Pobre Nico, porque también ha transpirado este como fin de semana. Nico, sí, la verdad que tienes lo tuyo, ¿eh? Hola, pirata y señor Lagartija. Los saludo. Elías López desde Toluca, México. Los felicito por su programa, bla, bla. Bueno, sepan entender que también tenemos remanentes de felicitaciones, sí, por los 400 programas que después cumplimos el día viernes, ¿eh? Así que le agradezco a Telma de Panamá en un mensaje realmente hermoso, a Neo de Arequipa, que estaremos porque habla de otras cosas aparte de felicitarnos, al Demente de Lima, hombre que no se había comunicado hasta el momento y aquí aparece. Y a Cresto, que me la paso leyendo su página. Sí, Cresto, tu blogspot, ¿no? Está bien, sí. Tu blog Badmonger, no sé cómo se escribe. Blogstop, no, bueno, no sé. Cresto, lo que has publicado en internet refiriéndote a nosotros, un trabajo, una labor realmente excepcional, no merecemos tanto, te queremos mucho y lo sabes, lo colombiano querido, y un abrazo de aquí de cada uno que ha entrado y ahí ha leído lo suyo, ¿no? El perro de Caleta Olivia, no sé si es que alguien colgado, pero tengo aquí al perro de Caleta Olivia y debe... Descuélguelo, por favor. Porque debe tener un poco de frío ahí en Caleta Olivia, ¿no? Sí. El viento sopla lindo, ¿eh? Bueno, el perro dice, la muerte está muerta, además... ¿Por qué lleva una guadaña? ¿Es algún tipo de extranjero? No, está en... Estoy devariando. Claro. Usted perdóneme, enseguida vuelvo, ¿eh? Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Continuamos en este camino y pasamos por Caleta Olivia, Argentina, donde el viento sopla fuerte y donde está el perro. Y el perro, ahora sí, pregunta con voz clara y precisa. Sí. La muerte está muerta y además, ¿por qué lleva una guadaña? ¿Es algún tipo de granjero? La muerte no está muerta. Y es un granjero, efectivamente, que cosecha lo que siembra. Un granjero que cosecha lo que siembra. Ah, la mierda. O sea que y siembra seres humanos y luego los cosecha, por eso tiene la guadaña. Exacto. Por eso a lo mejor los franceses al momento del orgasmo le dicen... Le petit mort. Le petit mort. ¿no? La pequeña muerte que empieza con... Claro, una... porque es como una cosecha. Sí, está... vamos a cosechar, dijo uno. Entierran. Sí, y escúcheme una cosa, ¿no? Sí. Está muy negativo todo esto, ¿eh? Bueno, Jorge Eduardo Alarcón, te agradecemos muchísimo el mensaje. ¡Ama alegría tu Brasil! ¡Ah, qué linda playa! ¡Un fiesta más grande del mundo, tu mejor país, tu planeta, es tu globo! ¡Ah, va a cantar tu quiño! ¡Es más bella mujer, es más alegría, ¿eh? Sí, que sí. Nuestra amiga que a veces cuando creemos que no está, ella aparece, como apareció con una linda botella de espumante de cabas de jambón, ¿eh? Y bueno, nos hemos gozado todos. Lástima que no pudo venir su primo, el que tiene la Escuela do Samba, pero en realidad lo queremos para los 500 programas. Exacto, sí, porque lo estamos guardando. Ya, eso va a ser con Escuela do Samba y zambando la escola. Carlitos Verdenel y Cordobés. ¡Ah, hola, Carlos! Carlos Verdenel y Cordobés, que lo creíamos totalmente desaparecido dentro de la esto lógica internética. Esto confirma que... nada desaparece. Todo se transforma. Todo se deforma. Todo se deforma como Carlito Verdenel Cordobés, que se le ha caído el pelo. Sí. Ah, para atrás. Pero una elegancia, sí, tipo. Sí, sí. Una elegancia que yo digo, Don Johnson viene a ser así una especie de mico al lado de él. Sí. No, no, pero un mico feo, no tú. No, no, claro. No tú. Él está en Garden Grove, California. Se fue de Córdoba hace tiempo y fue a parar allí a Garden Grove, California, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, y hace una pregunta que es interesante. Va, aquí va la pregunta de Carlitos Verdenel Cordobés. ¿Qué sería de mí si la pendeja que dejé embarazada no hubiese abortado? No sabe, no contesta. Y así es. No, no caben dudas en algunas cosas. Algunos a lo mejor estarán haciendo... La vida hubiese cambiado. Pero al escuchar esta pregunta, muchos habrán hecho... Y cosas por el estilo, como diciendo, pero hijo de puta, ¿cómo? Y estas son cosas que, bueno, generalmente en los programas de radio a lo mejor se custodian de otra forma. Se dice, no, este mensaje al aire no puede. ¿Por qué no le dan este mensaje? Son cosas bien que pasan y es un debate permanente y en casi todas las sociedades. Pero quiero decir una cosa: a ver, las cosas que podría haber sido Carlitos Verdenel y el Cordobés, ¿no? Podría haber sido una mierda, por ejemplo, para un niño al que en los momentos que lo necesitó no estuvo. Sí. Eso podría ser, ¿no? Sería también una porquería para la madre, a lo mejor. Ajá. Que debió acarrear con un hijo y él dejándola. Podría ser también un error para los suegros de él. Sí. O sea, reuniéndose, es hijo de puta que te dejó embarazada, pobre la nena. Un arrepentido, quizás. Llegar a determinada edad, ver, che, tu hijo ya tiene 10 años. Loco, estuve como el orto. Y cosas por el estilo. Bueno, en muchos sentidos. También podría haber sido una familia linda. También podría haber sido una linda familia, pero vaya uno a saber. Y un viejo frustrado que debió casarse con la mujer que no amaba por culpa de no usar forrundía. También podría haber sido eso. O sea, muchas cosas podrían haber sido Carlito Verdenel y Cordobés. Pero también, a la vez, uno a veces imagina cosas. Esto del aborto es, en cierta medida, una pregunta filosófica revestida con cierta metáfora. Quiere decir, si yo no hubiera tomado determinada decisión, esta es una decisión importantísima en la que también está la vida involucrada, ¿no? Exacto. Entonces, si no hubiera tomado determinada decisión trascendental en mi vida, ¿qué hubiera sido de mi vida? Y en este caso, por ejemplo, el hijo de Carlito Verdenelli podría haber sido, por ejemplo, un famosísimo jugador de fútbol americano multimillonario que hubiera hecho que tú, Carlos, no debías laburar más a partir de los 40 años. Ya tirabas ahí la hueva permanentemente. Decías, qué orgullo, mi hijo, qué lindo y qué cosa por el estilo. Y también, por otro lado, podría haber sido que en el momento, en el instante en que tú estabas, porque tu mujer estaba con los trabajos de parto, tú sales de la clínica para comprar cigarrillos nada más porque estabas muy nervioso. Sí. Y ahí nomás un camión te pasaba por encima y no estabas escribiendo este mensaje. Claro. O sea que tratar de estipular lo que puede haber pasado a raíz de una determinación es un caso totalmente muchas perdido. Cosas. Pero muchas. Sin duda habrían pasado. Habrían pasado. Bueno, Carlitos, un abrazo, ¿eh? Julián de Toledo, España. Wow. Ahí están los espartos, el alto, el round. Colonia hispanoparlante. No entienden lo que decimos, sino. Está bien. Julián de Toledo, España, dice, hola amigos de la nave, solo les diré tres cosas. Les pido disculpas por la pregunta que les mandé en el programa 298. No, no hay problema. Está disculpado porque ni nos acordamos. Entonces, nuestra memoria es tan precaria que hace que disculpemos hasta los que nos ofenden. Dice, número 2, los felicito por llegar al programa número 400. Gracias. Sí, bien. Y dice, de eso nos acordamos porque fue el viernes, ¿no? Y número 3, dice, mi pregunta... ¿Qué carajos nacen, cómo carajo nacen o se crean los virus de un ordenador? Los virus de un ordenador son armados generalmente en Microsoft o en Norton y los envían. Simplemente así. Sí. Yo pensé que iba a echar la culpa a Carlito Bernelli también a esto. Pero no tiene la culpa de todo el cabrón. Es parte del sistema. Sí, sí, es parte del sistema. Te quieren joder para que gastes más plata. Bueno, de alguna manera tú piensas que tú que nos estás escuchando de Toledo, España, y nosotros que estamos aquí a mucha distancia del planeta Tierra, también somos virus del ordenador llamado Sociedad Terrícola. Bueno, ¿eh? ¿Qué tal, tripulante del ciberespacio? Les saluda el Differente. Les cuento que hasta hace muy poco escuché su programa por primera vez. Y es para mí un honor informarles que no es para que se la crean, dice, pero ya me he bajado todos los programas anteriores disponibles. Perfecto. Ah, qué perfecto, 12 bajó. ¿Cuántos? Bueno, está bien. Pero bueno, trabajo. Quizás entró al casa, lo enganchó al lobo justo que estaba prestando servicios. Sí, horario de prestación de servicios del lobo. Es tipo a la tarde, no me acuerdo. A la tarde de México. Pero eso es una mierda. Yo llamo a la oficina, por ejemplo, a ver, sí. Voy a llamar a esta empresa para ver si está trabajando ahí mi mujer. Hola, sí. Hola. Sí, ahí trabaja. Michael Jackson. ¿Estás trabajando, Michael Jackson? Me confundí. ¿Qué estoy con? Bueno, no importa. Señorita Jackson, o es un señor Jackson. Soy la doctora. Bueno, está bien, dígame. ¿Está trabajando ahí mi mujer? ¿Su mujer? No sé qué es. Claro, es verdad, es muy grande la empresa. Pero quería decir, bueno, ¿hasta qué hora está abierta esa cosa? Ah, a la tarde de México, no sé qué. A la misma que el lobo presta servicio. Sí. Ah, entonces me quedó claro. Me lo voy a agendar. Adiós, gracias, Michael. Bueno, dice, hey, ¿qué tal? Le tengo una pregunta. ¿Con quién estaba? Ah, con el Differente. Bueno, dice, tripulación, no sé qué, estaré poniendo en contacto muy seguido. Ah, me olvidaba. Ahí va la pregunta científica para el señor Lartica. Ah, venga. Vio que hay preguntas filosóficas, sí, y otras que son científicas. Es como la calculadora científica. El señor Lartica es una calculadora filosófica, pero en este caso va, Dice, ¿por qué las mujeres, tema de todos los días, creen tenerlo bueno todo? Porque tienen todo bueno. Ajá. Algunas lo tienen mejor ubicado, pero... Claro, claro. Sí, ubicado de distinta manera. Hay chicas que realmente lo tienen ubicado que uno dice, ¡ay, esto está para un marco! ¿Pero cómo te han ubicado? ¿Cómo te han ubicado, mi ¿Cómo negra? ¿Cómo te ubicaría? Ahí está, mueve la cadera. El Vengador es de Loja, Ecuador. Hola, y, Vengador. Y dice, a ver... ¿Por qué a veces las mujeres te ilusionan y luego te dejan así como así? ¿Y qué se puede hacer? Las mujeres no nos ilusionan. Somos nosotros los que nos ilusionamos con ellos. Con ellas. Algunos con ellos. Está bien. La amplitud todo, sobre con todo... ellas. Y no se puede hacer nada al respecto. Entró un borracho a la nave. No soporto que un borracho se me ponga al lado y me hable. Me pasó la otra vez cuando fui al supermercado. Pase usted antes que yo, por favor. Sí, sí, yo paso antes, pero al final el tema es único, ¿no? Que se vaya. Mujeres, chicas, sí, chicas. No hay chicas. Solución, es solo decir chicas. Girls. Espero que tengan mucha envidia. Estamos abriendo unas cervezas. Ahora mismo. Hola amigos de Canal Trans, ¿cómo están? Los saluda Telma desde Panamá. Hola amigos, les habla Cibernandilia. Les mando muchos besos. Señor Lagartija, qué bien besa. ¿Quieres más? Bueno chicos, les damos bye. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos sitios llenos de nada, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. ¡Se fue el borracho! ¡Pero la puta! Los borrachos son de quedarse y nosotros también. Y aquí está Dafne con nosotros. Hola Dafne. Ella es de Santiago de Chile. Y no está borracha. Y no está borracha, no, Dafne. Lindo nombre, para nuestra amiga chilena. Y está allí en la capital de Chile, Santiago, diciendo: creo que lo que no volvería a hacer es nacer. dice. Ah. No como Dafne, a lo mejor, ¿no? Ah. Como ella misma ha nacido. En dice, forma de fichas. En forma, claro, de figuritas plegables o cosas por el estilo. Dice, no me gustaría regresar atrás y cometer quizás las mismas equivocaciones. Mejor adelante, hasta la muerte, dice. Sí, siempre adelante. Ahí está, pa' atrás ni pa' tomar carrera, dicen los amigos. Pero bueno, de alguna manera tiene que ver también con lo que decíamos de Carlitos Bernini, ¿no? De los momentos en que se va acomodando este laberinto llamado vida y que a veces decimos, ah, pero si no hubiera tomado esa puerta y hubiera cogido a esta otra, ay... Sería otra la familia. De cogerse tras... Bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, yo dejaría de ser virgen, ¿eh? Le digo a todos los oyentes, sobre todo a los oyentes femeninas... No, esto lo dice Dafne. Ah. Dice, yo dejaría de ser virgen, volvería a darle un beso a mis ex pololo. Si tú tienes un novio en Chile, se llama pololo. Sí. Y si ya no lo tienes, es ex pololo. ¿Y sí? Sí. Dice, borraría toda la lista de DICOM. Acá entramos en cosas que yo no conozco, ¿eh? ¿Qué es eso? El DICOM no tengo idea. Lo miramos y el Capitán Vinilo está mirando justamente los resúmenes de las eliminatorias. Fantástico. Dice, me comería muchos chocolates. Eso sí. Eso lo entendemos. Y dice, iría a la moneda y dejaría la cagada. Eso no, está complicado. No sé si el Palacio de la Moneda, si se cagaría ahí o no sé. Bueno, Dafne, queremos fotos de tú cagándote en la moneda para que darnos cuenta. Es que debes llevar una cagada en el bolsillo o en la cartera. Ah, qué bonito. Usted se queja del borracho que le habla, la pero... Que la sacó de la moneda, entonces claro. Iría a devolverla. La moneda es un lugar que es redondo en Chile. Sí, bueno. Dorado. Yo lo único que conozco en Chile que se puede llegar a llamar la moneda es el Palacio de la Moneda, donde ha habido parte de la historia chilena, ahí se ha desarrollado. Y la cagada quizás es un motín que se robó. A lo mejor, claro. No, que pero no lo puedo usar porque le da cosa. Me gustó lo suyo de llevar una cagada en el bolsillo para si estén como en algún lugar decir así sacar la cagada. Los días de calor, no, tratar de que esté un poco rígida la cosa. Bueno, solo para enviarles un saludo desde realmente caótica Ciudad de México, nos saluda atentamente Juan Carlos Soria. ¿Ve la diferencia entre un ingeniero que viene? Yo pensé que se había transformado. No, Dafne se retiró. Dafne se retiró para Santiago de Chile, a donde pertenece, y ahí está pensando en sus cosas. Pero Juan Carlos Soria, atentamente, un señor, un caballero. Esa es la gente que nos da placer realmente que llegue y nos toque la puerta. No es ingeniero que llegue, me cagaría. Es que es un ingeniero que se caga. ¿Para qué estudió? Más que ingeniero, es un arquitecto. Ahí está, bueno, dice. En el acto principal de un circo, tenemos Chistorete. Vamos con Chistorete. A ver, vamos a ver. Sí, un cocodrilo feroz. Oh. Nunca fui a un circo que haya un cocodrilo, pero este lo tenía, Dice, en el acto principal de un circo, un tipo mete su miembro en la boca de un feroz cocodrilo. Habría que verlo eso, Demostrando su gran rudeza y hombría. Y reta al público. ¡Reta pública! Dice, pues era rumano el hombre. Dice, bueno, va a retar pública a que... ¡Ey, carajos! ¿Quién será el siguiente que se anime a hacer esto mismo que yo hice? ¡Hijos de puta! Pues medio cabrón el tipo, o sea, Dios. Yo así ni me animo, ¿no? Pero bueno, había metido el miembro en la boca del cocodrilo, ¡ajá! Y cosas. A ver, ¿quién es el hijo de puta que se atreve a hacer esto mismo que yo he realizado? Dice. Y desde el fondo, una viejecita dice, yo me animaría, pero no sé si pudiera abrir la boca tan grande. ¡Qué simpático! Sí, es simpático la viejita, ¿no? Que me la imagino así con la mandíbula trabada. Sí, se emocionó. Se emocionó. Bueno, hasta luego, dice. Y un beso a la muda y a ustedes. Nada, el grandioso desde Aguascalientes, México. ¡Grandioso! Muy bueno el Chistorete. Y le mandó un abrazo a la gente de Aguascalientes, México, donde el agua es constantemente caliente. Sí, grandioso. Dice, tengo algo de tiempo escuchándolo. Son cabrones, no cabe duda, dice el gato rebelde. El de... Tú también. Por favor, manden a Galdino a chingar a su madre por culero. Está bien. Se pone mamón y a veces no me quiere dejar escuchar el programa. Este programa es mi medicina. No. Galdino, ¿quién es Galdino? No sé. Es Galdino que tiene sobre sí el poder de poder dejar o no escuchar el programa al gato rebelde? ¿Pero quién te crees que eres? Galdino, ¡chinga a tu madre! Dice, bueno, esta es medicina para mí para sobrevivir día a día al puto, pues ¿no? Claro. Dice, el muy mierda. Dice, ¿se ponen a escuchar música mierda como Britney? Ah, no, Galdino tiene un problema. Va para atrás. Galdino, nada. No te podemos recomendar nada de ahí. La única medicina es sentarte en un muñeco, sí. ¿No? Que nosotros antes lo vendíamos, ahora ya no está a la venta porque no prohibieron vender cosas. Se agotó. Porque mucha gente nos pedía, quiero sentarme en el muñeco, decían, ¿no? Y escribía mensajes, necesito sentarme en el muñeco. Bueno, Galdino. Galdino. Galdino. No mande a sentarse gente que no corresponde. Es Galdino. Galdino. Y le vamos a regalar así. Es un muñequito. Galvani. Galvani. No jodas. Dice, bueno, brindi y esa mierda. Por favor, que chinguen a su madre. Gracias, Nico. Eres cabrón, muda, exquisita, capitán preciso. Lagartija inspirador, pirata, todo un dilema. Ahí está, tiempo de dilema. Die time dilema. Bueno, hola, bola de cabrones. Hola. Lamento mucho no haber podido felicitarlos en el día de la transmisión del programa número 400. En realidad, es que yo no sé, qué sé yo. Y festejó solo el ángel. ¿Cómo es el ángel? Festejó con angelitas y diablitas en una nube. ¿Cómo hizo para llevar diablitas a una nube? Eso ya es corrupción entre el cielo, el infierno y el purgatorio. Sí, pero... Porque a las diablitas que van haciendo buena conducta las dejan salir. Ah, es como una cárcel de mujeres el infierno. Soy diablita y salí. Qué linda las diablitas que salen por buena conducta. Me encantan. Bueno, estuve perrísimo, dice. Brindamos mucho por ustedes, pero la peda me pegó mucho, dice. Y hoy me he despertado mierda, crudo. Y mi nubecita ha hecho un asco. Estamos todos iguales. Eso es lo que pasa con las diablitas y las angelitas. Generalmente te hacen mierda la nubecita y después se van acá. Nadie se queda a limpiar acá, ¿no? El pobre ángel ahí ordenando todo. Bueno, dice. Quiero mandarle un saludo. Bueno, no. Nos dice un montón de cosas lindas para nosotros. Y dice, quería agradecer a la bellísima Maffer, que fue quien me mandó una señal para que supiera de la María Tijuana. Maffer, bueno, Maffer, gracias. Un beso grande, Maffer, María Fernanda, la imaginamos así, pero bueno, Maffer, un beso grande. Dice, a todos los radioescuchas que son parte de este especial programa, yo soy también locutor de una estación de radio por internet, Radio Jarochos. Radio Jarochos es ahí en Veracruz, ¿no? Sí, nos estuve informándome, y Manu Briceño. Yo le dije, ¿qué son los jarochos? Son la gente que ha nacido, que vive ahí en el puerto, en Veracruz, ¿eh? Ah, y me dice, ¿y tú has escuchado de la operación Jarocha? Y yo le dije, no, no he escuchado de la operación Jarocha. Ah, te cortan el pito y te ponen panocha, me dijo. Y yo le dije, bueno, no estoy interesado por el momento. Si alguno de estos de Radio Jarochos me quiere no convencer para la operación Jarocha, no, todavía no, amigos, ¿eh? Todavía estoy feliz así como estoy. Dice, mañana domingo les dedicaré mi programa. Ah, nos dedicamos al programa. Perfecto. Pero entonces, hagamos de cuenta. Gracias. Que lo hemos escuchado. Sí. Dice, queremos agradecerle. Nos desde encantó. Aquí, lo escuchamos todo el día, todo el domingo. Todo porque no sabíamos a qué hora salía, entonces estuvimos todo el domingo pegados a la radio para escuchar. No, a la radio no estuvimos pegados. Estuvimos a la radio pegados para escuchar a la gente. Otras cosas. Lógicamente, de Radio Mix, de Tandil y de Frecuencia Cero. A Frecuencia Cero, que la escuchamos siempre por internet. Exactamente. Le mandamos un saludo de paso a Javi de Técnica. Y hacemos como una cinta de Moebius. Es una cinta de Moebius. Programa que sale por internet, que es retransmitido a través de una radio. Y que nosotros tiene también. Página de internet, lo escuchamos en un quilombo. Pero bueno, ahí está la cosa. Gracias, amigos. Pero el domingo, encima, nos quedamos escuchando ahí a Radio Jarochos y estuvo hermoso, realmente, cómo nos dedicaron y las palabras con que se expresaron sobre nosotros. Cuando dijeron. La muda lloraba. Sí, la muda lloraba. Sí. Dice, bueno, mando besitos a la muda, a Maffer, a todas las féminas de la María Tijuana. Bueno, hoy no están las primas, así que solo una. La muda, pero dice, una botella de tequila de Jalisco para los miembros masculinos de la nave y un racimo de plátanos para el mico. El ángel vuela, dice. ¡Oh, mierda! Y ahí está volando el mico. Así, es el ángel el que vuela. Todavía no hemos conseguido que. Bueno, el mico, de alguna manera, estando aquí en la nave. Sí, está volando. Es artífice bueno, ¿no? de este vuelo intergaláctico. Hola, soy. Bueno, era el mico volando. Sí, el mico volando, pero. Hola, soy Rogelio. Dice, mejor conocido como el Super Surfer. ¡Ah! Ustedes están locos. Gracias, doctor. Se ve que es un sociólogo, iba a decir. ¿Y qué podemos hacer? No sé. ¿Qué nos recomienda, doctor Rogelio? Usted es. Psicoterapeuta. Pero usted no estará loco, ¿no? No. ¿Usted estará loco? A propósito de cocodrilos analfabetos. Me parece que está re loco. Pero dice, bueno, pero eso es lo máximo. Hoy es viernes. No, está re loco. Sí, estás mal. Ves, Rogelio, estás que mal. Es lunes. Está más loco que nosotros. ¿No te das cuenta que el lunes? ¿No ves la cara de culo de la gente que te das cuenta claro. que el lunes? Si fuera viernes, estarían todo un poco más sonrientes. Bueno, están celebrando su programa número 400. ¡No! ¡No! ¡Nos trata de hipnotizar este hijo de puta! Ah. Hoy es viernes. Están celebrando su programa 400. Estoy escuchando su programa. Desde el lunes, les mando saludos desde Panamá. Acá desde las cumbres, dice, los tengo de página de inicio. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Rogelio, eres el más grande. Lo tengo. Es como una caja de empleados. Sí, es caja de empleados. Vienen dejar la propina de ponernos de página. No, de página de inicio ya es mucho pedir. Sí. Yo no pretendo eso, ¿eh? Pero bueno. Juan Martínez de Caracas, Venezuela, dice: hola, Pirata. Para agregarnos a favoritos bastará para sanarnos. Sí, Sí, o para mínimamente dejarnos tranquilos. Ya, porque alguna gente nos pierde, nada más que por eso. Soy el del problema de elefantiasis, no yo. En realidad no le dice elefantiasis, sino elefantitis. Elefantitis peniana, ¿no? Tú tenías este muchacho, pobrecito. Dice, fui al zoológico, estaba cerrado. Porque usted le recomendó ir a buscar una elefanta. Él es de San Nicolás, nosotros le recomendamos el de Luján, justamente. Sí. El zoológico de Luján le queda relativamente cerca y te van a dejar tocar los animales, así que puedes inclusive entablar una relación con alguna elefanta, ¿no? Dice, bueno, pero salté, me fue. Estaba cerrado, así que salté a la casa de mi vecina y me secuestré un pollito. Dice, ahora gracias. Un elefante en un pollito. Claro, y bueno, le vino lo mismo cualquier animal, había una temperatura ahí. Dice, ahora gracias al señor Lagartija ya tengo el amor de mi vida, se ha enamorado de un pollo. Y dice, Sebastián de San Nicolás, Argentina. Postdata, últimamente el pollito tiene los ojos como más saltones. ¿De qué puede ser? Ah, eso es porque se los deja sueltos. Tienes que agarrarse los deditos y metértelos para adentro. Le pasa como a los perritos. ¿Cómo se llaman? ¿Los pequineses? Los pequineses, que se les salen los ojos para afuera. ¿Usted tuvo como pareja un pequinés? No. Ah, pero se les salen para afuera por otras circunstancias. Bueno, en el caso este es como aquel chiste que decía, las bolitas, ¿qué pasa? No, ¿quieres la bolita? No, la bolita de los ojos, claro. Se me van para afuera. Entonces el pollito, por favor, un poco de respeto. Estamos perdiendo contacto. Bueno, Campanita está con doble bombo, con una especie de gong intergaláctico y ya nos está mirando con odio. Así que mañana estaremos nuevamente en esas transmisiones. Recordamos toda la gente que lógicamente colabora con esta llegada a través de la red de estaciones terrestres. Sí, generando una gran red de redes. Exactamente, Radio Mix allí en Tandil, Radio La Voz de los Caras en... La Voz de los Caras. En Ecuador, Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. Y próximamente en Guadalajara estaremos. Wow. Pero bueno, vamos a anticipar eso, lógicamente, y la gente de Madrid también. Madrid. Bueno, ¿listos y preparados, señor Lagartija? ¿Cómo ve la Tierra? La veo como una bola de boliche. ¿Con una bola de boliche? Sí. ¿Con tres agujeros? Tiene tres agujeros. Es de color violeta y tiene un par de golpes, así que se ve que hay gente que la ha arrojado para otros lados. Y eso no está bien. No, no está bien. No, hay que apuntar directamente a la chuza. A ver si volteamos todos esos palotes que están ahí pintados y nos tratan de joder la vida. Damas y caballeros, nos estamos retirando por izquierda, por derecha, por el centro, donde nos sintonicen en su radio receptor o donde nos vean en su monitor. Y estaremos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Iván y Valeria, los hijos de nuestro querido amigo Manu. ¡Ah! Más poderoso que los niños, no, nadie, ¿no? Imposible. Ahí está. Cuida bueno, al Mico. Cuidan al Mico. Mico. Exactamente. Si quieren, no, Mico, solicitarlo no. Al número de teléfono que aparece en pantalla. 0800-777-7271-800-721-1246. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Nos desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Dominguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, pónganse la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. Esto fue. Esto fue. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.